querido, con este canto hoy llego a ti, para cantarle a tu gente buena, a tus paisajes del Carahuí. Para cantarle a tu gente buena, a tus paisajes del Carahuí. Con mi acordeón y mi guitarra, noches hermosas pasé allí, dos amigos en luna llena, bailando cumbia te conocí. Dos amigos en luna llena, bailando cumbia te conocí. Santa Lucía, rinconcito alegre del Carahuí. Santa Lucía, de ti yo nunca me olvidaré. Santa Lucía, rinconcito alegre del Carahuí. Santa Lucía, de ti yo nunca me olvidaré. Festejan con gran fervor, de la distancia tus hijos vuelven, unidos todos de corazón. De la distancia tus hijos vuelven, unidos todos de corazón. Y cuando llega el mes de octubre, la fiesta vuelve a este lugar. El homenaje es a San Judas, que todos brindan con gran bondad. El homenaje es a San Judas, que todos brindan con gran bondad. Santa Lucía, rinconcito alegre del Carahuí. Santa Lucía, de ti yo nunca me olvidaré. Santa Lucía, rinconcito alegre del Carahuí. Santa Lucía, de ti yo nunca me olvidaré.